Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, pues, Javier. Bienvenidas y bienvenidos a otra Semilla de Agua. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú, Tangia? Bien, pues, muy contenta de estar una vez más acá. ¿Y cómo está la Manu? Hola, está hola. Manu, la nueva radio controladora, ¿eh? Julito, lo tiramos para pa el rincón. La radio habladora. Controla y habla. Todo bien, y Julio igual es omnipresente, porque cuando no por está... Por supuesto. Está almorzando. Nada funciona. Aquí en nuestra mesa dice, we love you, Julio. We love Julio, yeah. Ah. Yo también. El hombre coticiado. El más codiciado de eso, la codicia. Cotizado. Las dos cosas. Oye, vamos a hablar de muchas cosas hoy día. Se viene con todo este programa, pues. Vamos a dirigirnos al sur, Panguipulli, en la región de Valdivia. Qué lindo es Valdivia, como decían los sexualdemocracia. Oh. Valdivia capital. Quiero por ir para allá. La Manu, ¿me lleváis? ¿A dónde? ¿A dónde? A Valdivia. Ah, yo los llevo. Es porque se está movilizando la gente en Panguipulli. Vamos a tener una comunicación con el Puelche Comunicación de Mauricio Durán, el periodista que estaba asesorando allá a la gente. Mapuches y mapuchas, a las lamienes y peñis que se están enfrentando a Endesa. Endesa, la hidroeléctrica que quieren hacer, que ellos le llaman de paso, que no hacen todos tanto. Esos chamuyos. Ahí van a contar bien. El 169 de la billetera está muy en boga en esa zona. Así que eso vamos a hablar. Y Río Pueblo también resiste. Vamos a poner un documental sonoro. Excelente. Así como muchas otras cosas que la mano nos tiene de sorpresa. Eso, pues, mano. Se ríe. Tan sorpresiva que es. Es un día sonoro. Sí. Quisiéramos partir, sí, mandándole un saludo a Patricia Bravo, porque ella nace hoy día, según nuestras efemérides de hoy, en la agenda Semillas de Agua, para quien no la tenga. Estamos grabando hoy día jueves 13, nace Patricia Bravo, periodista de Rapal, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas, también trabajó en La Punto Final, incansable defensora de la vida, la tierra, la semilla, la justicia, la libertad. Ella murió el 22 de octubre del 2011, después de luchar mucho tiempo con un cáncer. Así que le mandamos un saludo de que la mantenemos presente, pues, como toda la gente que sigue viviendo entre nosotros. Y también saludamos a todas nuestras radios amigas a través de las distintas emisoras que nos escuchan, los Radio Escuchas. Por ejemplo, Equipo, Radio Juan Gómez Millas. Éjale, pues. Todos los estudiantes que... Oye, está repleta esta universidad, Dios mío. Ya no ¿cómo cambió, más. ¿Eh? De enero a marzo ya, sí, todos mechoneados. Puros pollitos. También está Radio Encuentro en la precordillera de Peñalolén. Radio Primero de Mayo. Desde La Victoria, 102.9 FM. Y también tienen página de internet, radio1demayo.blogspot.com. Sí, pues, con uno de uno, ¿no? Uno no de numerito. No de uno. Va como la radio uno. En la región de Atacama saludamos a nuestros amigos de la Radio Profeta FM para toda la provincia del Huasco. Región de Valparaíso, tenemos a los amigos Radio Placeres que nos indican que a las 15 horas de los días domingo salimos al aire por el 87.7 FM y también en radioplaceres.cl. Éjale, pues, saludo a todos los placerinos, pues. Está Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto en Viña del Mar y la Radioneta 88.9 FM y también en www.laradioneta.cl. Y se nos quedaba la Radio Galáctica, que está en San Antonio, www.galáctica.wordpress.com. Oh yeah. Región del Libertador, Radio Conciencia 107.7 FM, pues. También tienen internet, página de internet, así que ahí googleen nomás. Sí, pues. También está la región de Coquimbo con dos grandes amigos radios, la Radio Gato del Quinta, que está en Salamanca, y la Radio Comunidad, que está en medio del Valle del Choapa. Y por internet y más allá del cosmos, la galaxia, las nebulosas, las estrellas, Radio del Mar, Radio del Mar.cl, Radio Isluga, Radio Isluga.cl, Agencia de Noticias, Medio a Medio, Agencia de Noticias.org, Mapu Express, Mapu Express.net, Radio Mundo Real, Radio Mundo Real.fm. Así es, pues. Y todos ellos. Por supuesto que tenemos que dar el aviso de que todavía nos quedan agenditas por vender, pocas, pero locas. Oye, flaca. Así que sí, póngale. Y para tenerla, ¿cómo la consigo? El que la sigue, la consigue. Muy fácil, pues, Manucita. Muy fácil. Solo tiene que escribir al semillasdeagua@gmail.com y pedir su agendita. Si es de región, se la mandamos por encomienda. Si tiene algún amigo que la pueda venir a buscar. Hay dos o tres puntos de distribución acá en Santiago. Podemos juntarnos en el metro. Claro. Ah, o sea, muy fácil. Fácil. Demasiado fácil. Sí, solo tienes que escribir porque todavía quedan algunas. Pocas, pero quedan. Pocas, pero locas. Sí. Oye, yo quería, después de mandar el mensaje de la agenda, tenía un mensaje que decirle a los de las radios comerciales. Porque están, no sé si ustedes han escuchado la propaganda que lanzaron de la ley de 20% de la música chilena. No. Es terrible. Cuenta. Yo lo único que quiero decirle es que hay que poner música chilena. Y estos weones dicen que no quieren poner música chilena porque lo encuentran que se impone la música, ¿cachai? Como que lo obligan. Lo obligan. Lo escuché el otro dice, día. Dice, la propaganda parte y dice, quiero comprar una entrada para tal película a tal hora. Y le dan otra, ¿cachai? Y le dicen, ya, quiero ir a las 13 horas. Ya, pero no, te voy a dar esta de las 17 horas. No, pero quiero la de las 13 horas. No, toma, esto. Eso mismo pasa con la música, con la ley de 20% que quieren. Oye, son unos patanes. Y más encima, en radios como la Cooperativa de la Biobío también la tiran, po. Es que al final son conglomerados económicos. Sí, po. Qué mal. Sí, ¿qué vende más? ¿Qué vende más? Y claro, ¿y los músicos chilenos? ¿Un cantautor chileno autogestionado o, no sé, po, estos cabros chicos? One Direction, no sé. Justin. Wea, Justin Bieber. Y los pobres músicos chilenos podrían recibir mucha más plata por concepto de lanzarlos en las radios chilenas. Pero yeah. Además, mala concepción, porque dicen que solo el folclore es música chilena y nada que ver. No, pues tenemos un montón rock, de músicas y músicos. Puta, y caleta música. Po. En fin, bueno, eso quería más decir. Está bien, pues. Para las radios, es que yo lo escucho en la mañana, la wey me indigna, así como que quemaría la radio, wey. Tranquilo, Javi. Dame la radio. Cambia de radio, po, Javier. Sí, pues. Esa es la solución. No escuché la radio biobiónico operativa. A la izquierda del dial. Por ahí voy a empezar. Por ahí voy a empezar, pues. Estaría bueno. Sí. Bueno, y asumió la reina Bachelet II. ¿Qué más vamos a decir, po? Vamos ¡fuera! A ver, vamos a ver, vamos a ver. Que le corten el cogote. Hoy la mano. Hoy la mano. Oye, ¿qué pasa, chiquito? No sé, entre quemar la radio y cortarle el cogote a la Bachelet. No sé qué peor. Oye, bueno. Podemos partir de nuevo a este programa, ¿no? Oy. Bueno, ¿qué sí, vamos a decir? Esto jugo nomás, po. Vamos a seguir en la calle nomás, po. Como sí, decía po. La tía Roxana. La esperamos en la calle. Eso dijo, po. Sabe mucho esa mujer. Esa mujer, sí. No, todavía no asumía, ya dando jugo. Que el subsecretario de acá, que la subsecretaria de allá. Al final no sé qué, renunciaron. Ya estaban con sus teleseries y todavía ni siquiera asumían. La cagaron. Y vamos a ver, po. Y el primer día ya anunció, ¿qué anunció? Bono Marzo. Que no nos llega. Qué manera. La media política. Qué manera. Sí. Y bueno, invierno y no sé qué y ya. La raja, estamos saliendo. Miss Bono. La reina Bachelet II. Sí, pues. Y ya varios de sus ministros, se les ha encontrado. Sus ministros. Tan ricos los ministros. Ah, no sé, Manu, ¿Te gusta no, tu gusto, ¿El Izaguirre te gusta? Ni cagando. Porque te da educación gratis. No, ya no me eduqué. Pero realmente está mal educada, Manuela. Totalmente. Así, una deslenguada. No, pues yo le iba a contar algo serio. Ya, dale. Es que la ministra de Minería tiene su yayita, pues. Ándate. Se descubrió que la ministra tiene en medio de la ciudad de Antofagasta unos relaves mineros que están contaminando y que nadie los quiere mover. ¿Pero ella trabajó en minería entonces? Por supuesto, pues, por algo es ministra de Minería, pues. Tiene sus negocios. Tiene sus negocios, pues. ¿Sí? Así que hay que estar atento a esa mujer porque... Y ella tenía vínculos con los Luxich, ¿o no? Sí, exactamente. Fue ¡qué raro! Fue de una de las mineras. Puede ser Antofagasta Minerals, pues. Puede ser. Y además tuvo un atado con unos trabajadores. Ay, ay, ay, ¿ah? ¿Y los relaves están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Y la ministra está ahí. Salió en un artículo en el... Creo que en el Mostrador, así. Creo que ahí salió. O en Zipper. ¿Cómo se llama? Wilkins, ¿no? Sí, puede ser. Más encima, ni siquiera apellido... Ya por último. Nah, que está lo mismo. Bueno. Así que atento nomás, pues. Oye, ese es el mensaje. Sí, pues, hagamos nuestro programa de ahora en adelante. ¿Partamos bien? Ah. No, ya estamos acá al estamos aire. Encima. Estamos. Ya, pues, es que tenemos que hablar de Panguipulli, pues. Sí, pues. Entonces, a ver. No. Y lo otro... ¿Pero qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo que onda? ¿Escuela Pública Comunitaria? También. Tenemos que mandarle... Sí, pues que va, pongamos la cápsula y... Vamos a la cápsula, entonces. Para recordar a la Pati. Ah. Escuela Pública Comunitaria para jóvenes y adultos. La Pública Comunitaria es un espacio educativo levantado por un colectivo de profesores y estudiantes de pedagogía que apunta a ser autogestionado por toda la comunidad educativa y financiado por el Estado. Proponemos desarrollar un proyecto pedagógico que permita construir una mirada crítica de la realidad y comprometida con las transformaciones de las problemáticas sociales. Beneficios: educación pública gratuita y de excelencia, entrega de textos y materiales de autoaprendizaje, certificado para proseguir estudios de educación superior, trabajo en parejas y equipos pedagógicos, aprendizaje en prácticas de cooperativismo, compromiso, responsabilidad y compañerismo. Inscribirse es muy fácil. Solamente haznos llegar tu fotocopia de cédula de identidad vigente más un certificado de estudios original del último año aprobado. Contáctanos a través de colectivodiatriba@gmail.com, dirección Dávila Larraín 2298, casi en la esquina de Placer con Santa Rosa, en Barrio Mata Sur. La patronal temblaba con la articulación de trabajadoras bien zarpadas. No es casualidad que a nivel internacional reivindiquemos la lucha, compañera obrera. Para nosotros no hay frontera, el feminismo tiene carácter de clase. Le duela a quien le duela, no es el plato de acompañamiento para nuestras organizaciones. Existirá revolución si también las mujeres se liberan de las garras del patrón. Lo sabrán bien todos, si aún no escuchas pues yo te lo narro de este modo. Recuerda bien que los gritos de lamento no fueron de las esposas del sargento. El ardor de la lucha feminista no es un cuento. Creemos necesario impulsar secretaría de género en las universidades. La unidad con las trabajadoras en la calle es la clave, ¿sabes? A izquierda decidimos girar todos, comprendiendo que el trabajo es codo a codo. Reconocemos errores, de vez en cuando nos tiritan los talones. Vamos a ver si tu estrategia es arma de valor y ubicación para romper con la lógica burguesa que separa la política y tu pieza. Acá se empieza a narrar una historia, despatriarcar la memoria, dejar de hacer normal que la violencia en nuestra clase no está mal. Y estoy buscando avanzar hasta alcanzarlo todo. No hay concesión con mi cuerpo, yo soy quien decide choro. Separación sexista del sistema laboral, a mí me aumentan con un bono si la cola yo sé usar. Si el machismo en mis caderas yo lo dejo habitar. Es doble explotación la que yo vivo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, en la miseria que yo rimo. Dagas afiladas como subcontratadas, quieren ser clavadas hasta tumbar al patriarca y su coartada. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la bueno, nosotros presentamos este recurso por varios asuntos, porque tenemos acá el consentimiento que no se debe respetar, que el consentimiento tiene que estar informado a la comunidad y de acuerdo. Y esto no ha pasado en este caso, porque ahí no se lo ha preguntado, incluso la Comisión de Medio Ambiente anda con la empresa, así que no, eso nos parece bien a nosotros. ¿Y qué esperan ustedes con este recurso de protección? No, que sea anulada la consulta. Eso es lo que queremos nosotros, que nos sea totalmente anulado, porque no lo favorece a nosotros. No está favoreciéndolo al convenio 169 que protege a nosotros. A la comunidad. ¿Esto no significa usted esté renunciando al derecho? ¿Usted cree que se haga bien? Claro, eso más que nada. Que se haga como debe hacerse, basado por la convenio 169. Nosotros hacemos este reclamo de recurso de protección, es porque hay variedades en las reuniones. En primer lugar, con los del servicio ambiental, por el motivo que ellos no quieren respetar por lo menos los derechos de la comunidad indígena. Nosotros, el reclamo de nosotros, y el otro no respetar el convenio de la 169, que es la ley indígena, que es una ley indígena, o sea, internacional. Y el otro, ellos hablan del consentimiento, pero el consentimiento tiene que ser hacia la comunidad indígena. Entonces, por eso nos vemos obligados a pedir de alguna forma este recurso de protección, que lo asesora, así como el Parlamento Coscó. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, que el Servicio de Evaluación Ambiental, en un marco de un proceso de consulta indígena, haya inducido a llevar a la empresa a una reunión que se realizó el 15 de enero pasado? Bueno, por eso es una variedad que hay en ese momento, en ese motivo, y sobre eso, claro, es porque ahí hay una falta en contra del derecho del mapuche. ¿Y qué ofrecimiento hizo la empresa en esa reunión? Bueno, la empresa, lo que en primer lugar ellos ofrecen un recompensamiento o cualquier ayuda hacia las comunidades, pero resulta que nosotros, las comunidades, por cierto motivo, que el terreno lo sirve más que quiere recibir una compensación en dinero. Y las comunidades, por lo menos, están en la decisión de ellos. Lo más corto es que estas cosas no, nadie le interesa. ¿Y en las actas, por ejemplo, usted está participando en el proceso de... ¿En las actas ha sido respetada la opinión de las comunidades? ¿Se ve reflejada la opinión de las comunidades? No, yo en primer lugar un tiempo en una reunión tuve que hacer un reclamo sobre mis opiniones, mía, porque yo en ciertas reuniones he andado dando mi opinión, siempre la misma y siempre lo que la comunidad desea, pero en una de esas yo encontré que una acta no salía ninguna opinión de lo que yo daba en la reunión. Entonces en una reunión tuve que reclamar, pero ahí voy viendo más adelante que siempre la acta no se hace como debe ser o tomarle muy de acuerdo a las comunidades. Siempre va a favor de la empresa o siempre va la comunidad aplastada de la opinión. Bueno, lo que a mí me interesaría, ojalá de más adelante, que se vayan sumando más comunidades y se vayan dando cuenta y vayan entrando en camino sobre estos problemas que nosotros tenemos que defenderlo por la ley indígena y un derecho que nosotros tenemos. Bien, nosotros siempre hemos estado apoyando en los últimos problemas que aparecen de repente en nuestra región y en la comuna de Panguipulli específicamente. Y en este caso estamos presentando un recurso de protección junto a las comunidades Inalofquén y Inocente Panguilef contra el Servicio de Evaluación Ambiental, en el cual nosotros lo que estamos diciendo es que no han sido netos, no han sido claros en todo su trabajo que tienen de la consulta indígena. Según ellos estarían trabajando una consulta indígena, pero para nosotros no tiene esa libertad para las comunidades, en la cual se le pueda ofrecer la oportunidad de dar sus opiniones correctamente. Hay una especie de filtro en la cual solamente son consideradas las respuestas que van en favor de la empresa. Entonces aquí tenemos un servicio medioambiental el cual está haciéndole el trabajo a una empresa como es Endesa para esta construcción de la central hidroeléctrica en el Tume. Por otro lado, pensamos también de que En esta forma no se puede continuar trabajando ni que ellos lleguen a las comunidades a engañar a la gente, e incluso ellos han tenido la desfachatez de llevar incluso a la misma empresa a ofrecer compensaciones, en la cual hasta ahora todavía no hay un consentimiento de parte de las comunidades, que sería lo primero que hay que hacer para que comenzar a conversar después de las compensaciones. Entonces, por eso que hoy día hemos presentado este recurso de protección, de no innovar, porque solamente viene a interrumpir la vida que han tenido nuestras comunidades de mucho tiempo, de nuestras comunidades ancestrales. ¿Cuál sería el mensaje para esa nueva administración? Bueno, ¿qué desafíos tendrían en el marco del proceso de consulta? Y sobre todo en el marco de este megaproyecto que es Central Neltume y Línea de Alta Tensión. Ya, miren, en el caso de los proyectos que tenemos en la comuna de Panguipulli, fundamentalmente lo que nosotros estamos peleando hoy día es que con respecto a la hidroeléctrica Neltume y el, ¿cómo se llama? El paso de la línea de alta tensión, a las nuevas autoridades nosotros le diríamos que el personal que puede asumir en Valdivia el servicio de medio ambiental debe ser un personal preparado para poder escuchar las opiniones de las comunidades, y no nos vengan acá con cosas preparadas, cosas listas, en la cual las comunidades no tienen ninguna voz a decir. Entonces, eso es el mensaje, tanto a las nuevas autoridades, que sean a partir del intendente, gobernador, senador, diputados que van a asumir, que tengan esta consideración y que este tipo de trabajo que se hace con las comunidades, por lo menos alguna vez se aplique una especie así de más democrático. Porque hasta ahora en este gobierno pasado nosotros hemos visto que hay mucha imposición, y nosotros no querríamos que en un gobierno que viene tengamos nosotros imposiciones. Nosotros queremos conversar, queremos dialogar con todos, pero dialoguemos de igual a igual. Eso es lo que nosotros queremos. Volvemos al Semillas. Ahí estábamos escuchando una cuñita que sacó el Mauricio Durán. Por lo que ha acontecido en el último tiempo allá en Panguipulli. Ahora lo tenemos a él aquí a través de un contacto telefónico. Para saber bien qué está pasando, porque hoy día nos llegaron noticias desde allá de que la Corte de Apelaciones de Valdivia, si no me equivoco, habría aceptado un recurso de protección que pusieron las comunidades afectadas por el proyecto Neltume. Así que mejor hablamos con él para que nos explique desde el principio todo lo que está pasando. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿cómo están? Un saludo para las semillitas. ¡Hola, hola! Y a todos los que nos están escuchando. ¿Y las semillitas? Le dijeron señorita, Javier. Ah, las semillitas de maldad, dicen ustedes. ¿Cómo estáis, Mauricio? Bien, bien, acá contento en realidad. Mira, en realidad lo que se hizo con las comunidades fue la comunidad Inalasquén, la comunidad Inalasquén de Lago Neltume, la comunidad Inocente Panguilés de Rayehueco, de la zona de Tranqui, donde estuvimos la otra vez, y el Parlamento Coscu como organización ancestral a través de su personalidad jurídica. Presentaron el viernes pasado un recurso de protección con orden de no innovar. Eso fue el viernes pasado, el 7 al mediodía. Y este martes la Corte dio, así por así decirlo, el tema de admisibilidad al recurso. ¿Qué significa eso? Que en términos técnicos las justificaciones para acceder a este recurso estaban bien. El día de mañana, durante la mañana o al mediodía, se va a saber si la Corte recibe o acoge el recurso de no innovar, la orden de no innovar. ¿Esto qué significa? Grandes rasgos, que bueno, que hasta el momento la Corte de Apelaciones de Valdivia estaría aceptando recursos a su tramitación. En el caso de que se acepte la orden de no innovar, permitiría que se paralice el proceso, básicamente. ¿Cuáles han sido las razones de presentar este recurso? Básicamente que el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos está de una u otra manera aplicando lo que es una, en función de lo que ha hecho su reglamento, todo lo que hicieron durante el gobierno Piñera, está aplicando, igualando la consulta indígena con el proceso de participación ciudadana establecido en la Ley de Base de Medio Ambiente. Es el mismo proceso que he estado realizando. Mauricio, pero ahí escuchábamos en la grabación que teníamos, no quería algunas comunidades, justamente las que tú mencionaste, la Ilnalafquén y la Inocente Panguilev, que no querían negociar, que les sonaba súper raro que estuviera la empresa en este proceso de consulta. O sea, hay toda una serie de irregularidades que nos gustaría que nos pudieras explicar, porque tuvimos una entrevista en enero, el 15 o por ahí, la mitad de enero, cuando estuvimos allá, y quisiéramos recordar ese proceso como ha seguido. Con Endesa, mira, básicamente, ahí metido en el Servicio de Evaluación Ambiental, metido con la consulta indígena. Así que adelante, señor. Mira, para recapitular un poco, a partir de abril del año pasado, luego de que las organizaciones socioambientales de acá, más las comunidades, denunciaran en una sesión del Servicio de Evaluación Ambiental, una sesión que estaba haciendo la empresa, de que donde estaba el directivo de distintas agencias estatales relacionadas con el proceso de calificación ambiental, donde el estudio de impacto ambiental no era suficiente. Eso se comprobó a través de informes que presentaron las comunidades, un estudio etnobotánico, un estudio antropológico y varios otros informes que se han ido presentando. Se pudo demostrar que el estudio de impacto ambiental no estaba a la altura de las circunstancias, por así decirlo, donde se estaba falseando o mintiendo información o claramente falseando la verdad. Entonces, ante eso, ante esa acción, la empresa, a través de un comunicado público, apareció en el diario Austral el 24 de abril, me parece, del año pasado, entre el 22 y 24 de abril, le exige al Estado que realice una consulta indígena, esa onda. Y lo que hace básicamente esta empresa es que dice que la consulta debe ser igualada al proceso de participación ciudadana. Eso le hicieron un párrafo a la declaración pública. Meses después, menos de un mes después, el Servicio de Evaluación Ambiental, a través de una resolución exenta número 2 y número 3, inicia de manera paralela y simultánea dos procesos de consulta. Uno por la línea de alta tensión, que es de Enel Tume a Puyinque, donde está una central hidroeléctrica que es de Enel, que es la empresa que controla a Endesa Chile. Y el otro proceso de consulta, que es denominado Central Neptuno. Esos son los dos procesos en los cuales, por ejemplo, la comunidad valeriano Cayicula está asistiendo a esos dos procesos de consulta de manera paralela. Esto se decreta, nosotros trabajamos con las comunidades y presentamos una propuesta para la realización de la consulta en función de un trabajo que se realizó junto con los Observatorios Ciudadanos, la Red de Organización Ambiental de Manguipuy, el Parlamento Corcos, la comunidad Inalasquén, la valeriano en Cayicul y otras comunidades del sector interior. Que planteábamos ahí es básicamente que la consulta debía respetar los estándares. ¿Cómo se iba a respetar? Que primero que se permitiera realizar un nuevo estudio de impacto ambiental con línea base, en la cual un organismo independiente que estuviera bajo el control de las comunidades pudiera de una u otra manera realizar este estudio de impacto ambiental, ya que el estudio de impacto ambiental no había considerado varios aspectos. Entre ellos, por ejemplo, el tema de las inundaciones. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son las comunidades afectadas. Bueno, esa información la tiene la empresa en realidad, cuáles son las comunidades afectadas, pero eso no ha sido público, no ha sido presentado en los informes, en el estudio de impacto ambiental. Otro elemento de lo que planteamos era que debía realizarse sin presencia del Estado. Planteamos que la consulta, si bien el Estado puede plantear colocar los recursos, no debía ser controlada, sino debía ser administrada de manera conjunta, ojalá, con las comunidades para eso. Entre otras cosas, que se respetaran los tiempos de las comunidades, que no se las apurara. Obviamente no podía estar la empresa en el territorio ni participando en el proceso de consulta, eso a grandes rasgos. Bueno, en función de los estándares, lo que pasó este viernes pasado, los estándares son los siguientes. Una consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe, y tiene que buscar, en el caso de que modifique gravemente los modos de vida de las comunidades, debe establecerse el consentimiento. Eso nosotros no, desde las comunidades no lo inventamos así desde el aire, sino fue a través de un estudio que hicimos respecto al convenio nacional, un trabajo colectivo en varias reuniones, y básicamente esto no ha sido respetado. Primero, no ha sido previo porque se debió haber realizado la consulta antes de que se iniciara el proceso de calificación ambiental, a ver si se deseaba o no se deseaba que se revisara este proyecto. No ha sido libre porque la empresa ha seguido estando presente en el territorio a través de buscando negociaciones, compensaciones. Es más, el 17 y el 18 de enero, cuando estuvimos allá en el sector de Colotúe, la empresa fue a entregar información y aparte de eso ofreció compensaciones para aquellas comunidades que estuvieran supuestamente iban a estar inundadas, iban a ser inundadas en el caso de que se hiciera el proyecto, para el sector de Tranquilo y Roger Hueco, es que es donde está el humedal que abastece el lago Neptuno. También nos enteramos de que la empresa estaba proyectando la construcción de otra central que se llama Chuscuenco. De hecho, la Junta Accionista del 2006 está presente eso como un proyecto de Endesa, del Grupo Energía de Endesa Chile. La información que se ha entregado ha sido deficiente, pues no había una información en la que en este proceso solamente se ha entregado una información ajustada a lo que plantea la empresa, pero no una información que permita de una u otra manera que las comunidades puedan tomar decisiones informadas respecto a lo que está pasando en el territorio. Bueno, y la buena fe ha sido afectada por la presencia de la empresa, pues, y también por el actuar de los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, que no han permitido que exista un registro audiovisual y sonoro por parte de las comunidades, que han, por otro lado, han impedido que participe el Parlamento de Coscos como organización ancestral, haciendo una interpretación bastante restringida de lo que es el artículo 6J de lo que es el convenio 169. Recordemos que ese artículo plantea que se debe interpretar lo que es el concepto de tierra, también se puede interpretar por territorio, y por lo tanto se deben respetar las organizaciones representativas de ese territorio. Así que el Parlamento de Coscos no ha sido, como es un férreo opositor a la instalación de centrales y está preocupado de la defensa del territorio, ha sido declarado, no ha sido admitido en una mesa de negociación, que podríamos denominarla así, que ha construido el Servicio de Evaluación Ambiental. O sea, Mauricio, eso más o menos a grandes rasgos. O sea, en ningún momento se ha estado respetando el espíritu del convenio. No, estamos claros. Lo que está haciendo el Servicio de Evaluación Ambiental está aplicando un proceso de participación ciudadana como lo aplica en cualquier proyecto para cualquier proyecto en cualquier parte del país, sin establecer el componente indígena. Es claro. Más, está funcionando como si aplicara cualquier política social o programa de gobierno. Mauricio, a cualquier población. Oye, Mauricio, toma agüita. Ya tomé. Mira, después de todo el relato, más encima ni siquiera se puede grabar, eso es lo que tú decís, que no se puede obtener registro ni poder publicar lo que se conversa dentro de esas reuniones donde la empresa efectivamente llega a ofrecer compensaciones y negociaciones en el fondo con las comunidades que se oponen a sus proyectos, ¿no? Eso es. Ahí está tomando agüita. ¿Aló? Sí. ¿Aló? O sea que no se puede publicar lo que ni siquiera se conversa allá adentro. Claro, la única forma de esto, ellos hacen una interpretación de nuevo equivocada respecto a lo que es un registro. O sea, cualquier, esto es una instancia pública, sea que estén participando comunidades, había un acuerdo ahí que se hizo en la primera reunión, la gente, bueno, de hecho, por ejemplo, hay otra ambivalencia ahí que le informaban a la gente lo que era el convenio 169, a través que fue un antropólogo de la CONAI en las primeras sesiones, en la cual en menos de media hora le explicaba el desarrollo histórico del convenio 169, una exposición más o menos de 20 a 25 minutos. Pero no se le explicaba respecto al alcance en términos de derecho ni en términos operativos lo que significa ese convenio. Entonces, era básicamente una entrega de información. Lo que plantea el concepto de consulta es que las personas puedan tener la información y puedan tomar decisiones y puedan ingerir en lo que es el proyecto. Oye, ¿y entonces, ¿qué comunidades están en contra y quiénes están a favor de este proceso? ¿O quiénes están, cómo se determinó finalmente quiénes pueden participar de este proceso de consulta que ya sabemos que está transgrediendo todos los estándares del 169 internacionales, ¿no? Pero, por último, para saber cómo se está realizando eso. Mira, hasta el momento nosotros nos dimos una vuelta estas últimas semanas por las comunidades, tanto un trabajo colectivo, el Parlamento Cosco, las comunidades del interior y también las organizaciones ambientales. Tenemos buenas noticias en función de que hay varias comunidades que se van a sumar a este recurso de protección. Y lo otro es que, hay dos comunidades que están siendo funcionales en base a su diligencia, no a toda la asamblea, al proceso de consulta que es llevado por el SEA y que favorece a Endesa. Estas son la comunidad Juan Quintumán, lamentablemente, y también la comunidad de Colotúe. Son dos comunidades. Y son básicamente las que han actuado, y ahí también hay un tema de responsabilidad, de conducción política, por así decirlo, del proceso de consulta por parte del SEA, ya que estos dirigentes han actuado de manera irrespetuosa frente a representantes del Parlamento de Coscó y de otras comunidades, tratando de imponer sus puntos de vista en razón a un poco de prepotencia, podríamos decirlo, frente a los demás. Claro. Las demás comunidades, en Inalasquén, sabemos que Valeriano Callicul, de una u otra manera, votó este fin de semana a través de su asamblea, el sábado pasado, que se sumaba al proceso de consulta. Entonces, durante los próximos días, este recurso que estamos pidiendo. Yeah. Está también la comunidad de Inalasquén, la Inocente Panguilev, se sumaría la Juan Carimán y creemos que también una comunidad de Ponagua. Es decir, estarían en este momento, durante la próxima semana, estarían aislados las dos comunidades que están en función de establecer acuerdos con Endesa y continuar con el proceso de consulta del Servicio de Evaluación Ambiental. Es decir, no tendría un piso político serio el Servicio de Evaluación de los Ríos para continuar con su proceso de consulta. Claro. Y este recurso, explícanos ahora un poco mejor de qué implicancias podría llegar a tener. Bueno, la implicancia principal es la siguiente: se está solicitando con este recurso que se anule el proceso de consulta y que se realice uno nuevo en función de establecer el concepto de consentimiento. Esas son las condiciones que plantean las comunidades. ¿Por qué el consentimiento? Porque lo que está pasando en este momento en la ESA es que se estaban preparando, por así decirlo, antes que preguntarle a las comunidades si quieren o no quieren el proyecto que... En eso consiste el consentimiento, porque afecta gravemente su modo de vida. Se están estableciendo acuerdos con acuerdos compensatorios con las comunidades en función de los efectos de esto. Entonces, eso es lo que no corresponde. Y en eso el Estado ha estado, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, ha estado básicamente trabajando en función de la empresa, no en función de los derechos de las comunidades, ni menos de las organizaciones del territorio. Claro. Entonces lo que se está pidiendo es eso, básicamente, que se anule el proceso de consulta y que se realice el proceso de consulta realizando un estudio de impacto ambiental independiente nuevo, que se destinen recursos para eso de parte del Servicio de Evaluación Ambiental, que los tiene, y que, por otro lado, se desarrolle en función de primero establecer el consentimiento de las comunidades. Eso básicamente. Si se logra eso, sería un avance en función de que se aplique realmente el convenio 169 en el país. Y estaría en la práctica, estaríamos, por así decirlo, delegitimando la forma en que el Estado estaba llevando la consulta a través de estos reglamentos que estuvo desarrollando durante los últimos años a través de la Administración Piñera. Ajá. Excelente, pues ojalá que se pronuncie a favor de las comunidades durante estos días la Corte, ¿no? Sí, nosotros creemos que sí. Y como ya ha sido declarada admisibilidad, estamos, por así decirlo, con un apartamento para seguir el proceso jurídico. Sí, pues. Y las comunidades están contentas, la Sierra Rosa de Lago Neltume, la gente también Don Norbo de la comunidad de Tangil, don Belisario, Tresipal están muy contentos del esfuerzo. Andamos todos muy optimistas en función de este esfuerzo colectivo que ha significado, bueno, hacerle un paralelo al Estado y a la empresa también que está detrás. Así es, pues, ¿se vienen nuevas movilizaciones también? Eso esperemos, pues, esperemos que podamos desarrollar algo para el Día del Agua y después para el Día Internacional de la Tierra. Excelente, pues. Tienen que puro sumarse. Entonces, ¿estamos claros ahora, estimado Mauricio? Sí, pues, ahora sí que sí. Más información en el puelche.cl, ¿no? Sí, bueno, el puelche.cl, donde también está, tenemos ahí a Semillitas de Agua, en esquinita, donde pueden escuchar el programa todas las semanas. Oye, pues, Puelchecito, gracias. ¿Por qué no reduce Semillitas y Puelchecito? Puelchecito, no, es que se me quedó del verano. Porque se Semillitas de Maldad. Pero es entre nosotros, po. Sí, pues, ya, pues. Vale, disculpe, don Javier. Oye, Mauricio, entonces quedaremos pendientes de lo que pase en este juicio. ¿Cuándo podríamos tener noticias? ¿Mañana, pasado? Yo creo que mañana en la tarde. Ya, pues. Ahí vamos a estar atentos. Estaremos atentos, porque en ya, DESA... Pues, nosotros ahí vamos a estar subiendo la información. Sí, pues en DESA merece ser taponeada nomás. Mire que el nuevo gobierno llegó con harta energía nueva. Sí, pero se le va a agotar luego. Sí, pues. Eso, tenemos más energía ahí desde la calle. Los bonos se van a acabar luego. Ya, Mauricio Durán. Sí, sí. Muchas gracias. Ya, pues, hermano. Un saludo para todos. Un abrazo, cuídese. Un abrazo para usted. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está Mauricio Durán del Puelche... .cl, periodista asesor ahí de las comunidades de el lago A, el lago A del Tume, que suena ahí entre medio de la cosa. Oye, una cancioncita, claro, que nos depara el destino, Manu. Calle 13, ¿no? Ahí vamos caminando, vamos caminando siempre hacia menos adelante. Ojalá que no haya un precipicio, una sorpresa. Ya, yeah. Vamos y volvemos. Sorpresiva. Nos vemos. ¿De qué nos sirve el gobierno? ¿De qué nos sirve la autoridad? ¿De qué nos sirve guardar silencio? ¿De qué nos sirve el contestar? Igual todos corrompen a esta sociedad usando sus poderes. Entonces estamos hablando de productos altamente peligrosos. Un atentado contra el paisaje, la calidad de vida y la salud de las personas. Basta ver a uno en el norte como apoya a las dos candidatas. O sea, siempre juegan a ganador. ¿Cuál es el nombre de ese empresario que apoya a las dos candidatas? Luxi. Fuertes cuestionamientos a la alcaldesa Karen Rojo en su rol de ex-sereni de salud, a la diputada electa Paulina Núñez en su calidad de ex-sereni de gobierno y a los concejales Jaime Araya y Rodian Aguirre por el supuesto conocimiento que ellos tendrían en torno a la instalación del proyecto del polémico galpón de ATI en el puerto de Antofagasta. En 2008, la caleta Coloso recibe un derrame de 30 toneladas de concentrado de cobre. Es esta estructura, basada dentro de las dependencias de Antofagasta. 30% de cobre. Oro, plata, molibdeno, litio, uranio, arsénico, plomo, manganeso y todos los otros productos regalados que se llevan estos señores. Hay un problema real de salud que en el futuro los cánceres van a seguir aumentando. Acá estaba expuesta la contaminación por plomo. Y el mismo Seremi de Salud señaló que será una declaración alarmista. Los Luxich andan de compras, tomaron control de Canal 13, entraron en Sudamericana de Vapores, la quinta naviera en el mundo, y aumentarían su presencia en la multinacional francesa Nexans. Es la expansión de un grupo que cubre casi toda la actividad productiva de Chile, servicios financieros, manufactura, alimentos y minería. El origen del imperio creado hace 60 años por el inmigrante croata Andrónico Luxich Barahona en Antofagasta. ¿De qué nos sirve? Igual todos corrompen a esta sociedad usando sus poderes. Nacimos para...

realmente lo que ocurre es que se está construyendo una central de paso enorme que interviene un río enorme y que ni siquiera tenemos seguridad de que ese río después pueda hasta quedar seco en temporadas estivales donde llueve poco, que genera una cantidad de energía enorme también, pero que se va. Energía que atraviesa toda la comuna con estas tremendas torres y no deja ni una gota de energía acá en la zona. En esta comuna tenemos un reflejo de que gente, dos o tres familias, se están haciendo rico con recursos naturales. Tenemos Endesa acá, que tiene una central canutillar, que entrega luz a las mineras para el norte, y en el tiempo que se hicieron, Cochamó es la comuna que está pagando el costo más alto en electricidad. Toda la corriente que nace de acá, de la represa del lago Chapo, va hacia el norte, así que para nosotros no es ningún beneficio que saquen corriente de acá y la hagamos pasar y no tengamos uso de ella. La misma empresa que dice que viene, pues, que es por la luz, pero a nosotros esa luz no nos beneficia. Salud se va para otro lado. Si nosotros aquí por lo menos tenemos una represa que está allá en Canutillar, pero nosotros tenemos luz de generador. Y el problema es que llegaron arriba sin a comprar terrenos, prácticamente engañando a la gente. Entonces ellos llegaron pagando lo que se les ocurre. Y hasta la fecha siguen engañando a la gente. Parten mal, parten con rumores desde hace como 2 años y llegan con mentiras, pues llegan mintiendo que primero van a hacer un emprendimiento turístico. Entonces con eso convencer a gente que les venda la servidumbre de paso para poder pasar, que va a ser un camino, porque la gente piensa que ya van a ser unas cabañas, ya bien, pues, pero después van cachando que es mentira. Pues. La central no, porque ellos como no compraron para hacer central, compraron para hacer el camino, no instalar estos torres como salieron después. Han venido psicólogos, yo trabajo harto en la cordillera y yo sé que van a las casas a ver los asistentes social, con discursos totalmente distintos a lo que se quiere hacer. Yo creo que el bien más preciado que tenemos es la naturaleza, ¿no? Los bosques vírgenes, los ríos, y eso es lo que atrae a los turistas, a los pasajeros. Intervenciones como es las que pretenden hacer nos cortan como las alas, ¿no? Y para mí el desarrollo que puede tener esta zona es el turismo. Hoy día la mayoría de la gente vive del turismo en la zona. Afortunadamente tenemos la belleza natural y eso lo van a echar todo al saco. No sé cómo podría explicarle uno a esas personas que realmente lo que están haciendo interviene en un territorio de manera demasiado nefasta. Yo viví mi vida alumbrado, la mitad de mi vida alumbrado con una vela. Es bonito tener el progreso, pero también viene gente de afuera que nos trata de pasar a llevar, y eso está mal. Estoy en contra de la línea, que es el tema más débil del proyecto y el punto en que le causa más conflicto, porque hay otras alternativas que no la quieren manejar. ¿Quién va a creer que van a ser una central de paso y van a quedar tranquilos con esa actividad y van a generar ingresos que por lo demás se los van a llevar a otra parte, no van a quedar acá? Y eso sería todo. O sea, cae de cajón que detrás de eso viene un encadenamiento con otras posibles centrales y que ya teniendo una primera construcción les va a ser mucho más fácil seguir construyendo. Y es bueno que ellos den a la luz pública a conocer sus intenciones y también lo que va a pasar con la gente del lugar. No que lleguen y hagan la represa así a escondida como los bandidos, porque están pasando a llevar a la gente. No estoy de acuerdo con ese proyecto. No. A ver, para puro beneficiarse los grandes, pienso yo. Para nosotros no creo. No. Destruir lo que es naturaleza, eso es lo que más va a matar. Las torres siempre para nosotros va a ser al imaginarnos ya el peor imagen para nosotros. no sé qué tanto efecto irá a tener, porque de esto tiene mucho que ver el gobierno. Y si el gobierno no nos apoya, estamos parados. Vamos a tener que aceptar lo que nos digan, pero no tan fácil. Yo creo que vamos a tener que dar la pelea. Y si esto se hace así como está programado, yo creo que va a ser un problema muy grave para nosotros. Volvemos al Semillas de Agua. Estaba bien bonito el documental sonoro que nos trajo la mano de Río Puelo, ¿no? Río Puelo y la empresa Mediterráneo S.A. peleándole allá para construir una central de paso. Otra más. Otra más de paso. Igual que la de Alto Maipo, ¿no? Si es de paso. Sí. Bueno, vamos a hacer la sección actividades porque justamente el sábado hay una manifestación en el cajón del Maipo a las 12 horas para protestar en contra del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, para decirle no al Alto Maipo. Así que 12 horas. ¿En dónde? Creo que es en la plaza, pero no estoy seguro. Lo así vamos a buscar por mí. Averígüelo. Así que lo vamos a dejar escrito en nuestra página. Pero además está inmerso dentro de las actividades del 22 de marzo, que las manos nos va a pasar a contar ahorita. ¿Qué pasa el 22 de marzo? A ver, el 22 de marzo es la segunda movilización nacional por la recuperación y defensa del agua en todo el territorio chileno. Ya. En Valpo va a haber una actividad el sábado 22 a las 11 de la mañana en la Plaza Sotomayor. También por el Día Mundial del Agua está la Gran Marcha Ciudadana por la Defensa del Río Cautín. También el mismo sábado a las 10:30 de la mañana desde Piedra de Reunión, la plaza. Marcharán a pie, a caballo, bicicleta, caravana vehicular en dirección al Río Cautín. Convoca ciudadanía consciente y organiza Vive Cura Cautín. Después, también por el Día Mundial del Agua, está la marcha en defensa del río Toltén y Ayipén. Acto cultural desde las 5 horas, Plaza Los Héroes. No a la hidroeléctrica, convoca Movimiento Social Acción por el Toltén. Después tenemos, pasando a otro tema, bueno, deben haber muchas más actividades por el Día Mundial del Agua. Búsquenlas según sus territorios. Sí, por Facebook se puede, por internet en general se puede saber. Sí, oye Javi, ¿y en qué Facebook? Semillas de Agua. Ah, muy bien. O ¿cómo es? Recuperación y Defensa del Agua también. Ya, para los que no, para el que anda medio perdido, sí, o perdida. O perdida. Después tenemos otra actividad el domingo 30 de marzo. Falta todavía, pero igual tiramos ya la información. Por la memoria combatiente y la recuperación de espacios en la Pobla. Desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche va a haber rock, cumbia, rap, feria libre, trae la tuya, lecturas, intervenciones, comida y transmite radio comunitaria villalinda.cl. En cancha Nueva Las Lomas, Villalinda Nueva Aurora. Así que eso es el domingo 30 de marzo. Por otro lado, tenemos Festival de la Pobla 3, sábado 15 de marzo a las 12 horas en Villa Francia, Las Colinas con el Estero. Están invitados Sandino Rockers, Subverso, Evelyn Cornejo, Daniela Millaleo, Los Sauces, Baja Vida, La Maestranza, El Quinto Elemento, Los del Piso, Cerrado por Duelo y muchos otros más. Súper bueno ese, ¿eh? Sí. Sí, que todo para Villa Francia. Está diciendo. Y otra actividad, Jornada de Agitación Solidaria Internacionalista, que es una cena solidaria, una charla y una proyección. Hermanas y hermanos subversivas de la región chilena en las calles libres porque ni leyes ni en encierros ni trampas jurídicas podrán con la tormenta social contra el Estado y el capital, compañeros del caso Security. Así que eso es en la Asamblea de Villa Urquiza el sábado 15 a las 7 horas, Triunvirato 477, ahí apoyando a los compas. Y para terminar, tenemos una actividad que es Libertad a los Jóvenes Presos Políticos Mapuche, por los que dan la vida, solidaridad activa. Sábado 15, 22 horas, sale Luca, y es en apoyando a Luis Marileo, Gabriel Valenzuela y Leonardo Quijón. Invitados, Profeta Marginal, Subverso, El Lotino y otros más. En la Casita Cultural de la Yungay, Avenida Esteban Gumucio, con paisaje, perdón, pasaje 3, perdón, pasaje 6, La Granja. Así que ahí tenemos hartas actividades para distintas demandas. A todos los gustos, ahí de todo. Sí, pues. Oye, movido. Una fe de rata que dijimos la semana pasada en nuestro programa, que había sido la Corte Suprema lo que había dicho lo del Pascua Lama y esta resolución que decía que ahora tenía que pagar mucho más porque todos los incumplimientos los iba a considerar por separado y no así un paquete como lo que había hecho. Dijimos que era la Corte Suprema y eso está mal. Porque fue el tribunal ambiental. Sí. Así que todo este proceso solo es referido al tribunal ambiental, que ahora se desdice de lo que dijo antes y hace una nueva jurisprudencia de uno de los del primer caso que está llevando a cabo en los tribunales ambientales en un juicio tan importante como es el caso Pascua Lama. Así que lo dejamos con esa fe de rata para que nos sigan creyendo, po. Así nomás. Y nos despedimos, po, sí, Javi, po, estamos Manu. Llegamos al final, chiquillos y chiquillas. Muchas gracias por escucharnos, por apoyarnos con la venta de la agenda y con nuestro programa en sí. Y nada, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Escuche y difunda por ahí con sus amigas, sus amigos, la mamá, el abuelo, el profe, el perro, el gato. Esos son los fieles amigos de siempre. Siempre. Lo único que no escuchan. Hasta la próxima semana. Chau. Chau. Bueno, nosotros estamos aquí protestando, todos reunidos, por la modificación que se tomó el 9 de enero sobre la ley de caza. Ahora entran dentro de esta ley que se pueden matar perros asilvestrados. Bueno, nosotros hacemos un llamado a nivel nacional que la gente no se quede en sus casas, porque esto va a pasar a peor, van a empezar a matar perros en las calles y esta es una muy mala forma del gobierno de hacerse cargo de los problemas. ¿Qué está diciendo? Que los animales, los perros callejeros, los gatos callejeros, los que mismo nosotros podían perderse y andar sin correa en la calle, pueden ser animales que son asilvestrados, que cualquier persona con una ley de caza puede llegar y matar, que pueden destruirlos, que pueden hacerlos sufrir, darles una muerte totalmente indigna en la calle. Y eso totalmente no podría ser, porque al final ellos nos ven como sus amigos, nos ven como sus protectores, como los únicos que les pueden dar un plato de comida. Y eso, asesinar a tu mejor amigo, que la sociedad los vea como un estorbo, siendo que no es nuestra propia culpa que ellos estén así, es lo peor que pueden haber hecho el SAC, por ejemplo, que debería ser quien debería estar regularizando esto. Y al final lo único que está haciendo es darle un peor fin a lo que debería ser su responsabilidad. La vida de los animales vale mucho más que ustedes, asesinos de mierda. Esto lo hacen solo para ahorrar dinero. Estamos, ¿no? Para eso lo hacen. Son lo peor, son unos inhumanos, weón. ¿Qué weón se creen, weón? Que vienen a quitarle la vida, weón. Si todos somos humanos, weón, todos somos seres vivos, weón. ¿Ah? Estamos en contra de esta ley de caza porque pensamos de que es una pantalla. Se le llamó que se va a dar el vamos para hacer matanza de perros silvestres que estén a unos cuantos radios del sector urbano. Pero es una pantalla porque en realidad esto va a dar espacio para que se mate todo, que se mueva. Entonces queremos evitar, digamos, que hayan matanza de perros callejeros, porque amparados en esta ley van a empezar a matar todo perro que esté en la calle. La forma correcta es hacer conciencia, tenencia responsable, esterilización, pero no matanza, no a la caza. Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y el mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.